Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Cefe? Bien, bien, todo bien. Bueno. Cefe, viajó la delegación pampeana a los Juegos del para Araucanía. Que a ver, contanos de esto en Chile. Sí, bueno, este es un programa que se viene desarrollando desde el año 2019, que fue la incorporación de los atletas adaptados a, o el deporte adaptado a los Juegos Binacionales de la Araucanía. El EPADE, que es el hermano menor de los Juegos de la Araucanía argentino, del lado argentino, ya hace más años que viene trabajando en esto, ya lo tiene más desarrollado, incluso con más deportes. Y en la Araucanía veníamos gestionando mucho con la gente de Chile para poder realizarlo. Entonces se hizo 2 años en Argentina, se hizo en el 2019 en Neuquén, después de la pandemia se hizo el año pasado en Chubut, y bueno, y afortunadamente Chile se plegó a la organización para este año en Temuco, en la región de Araucanía, en Chile. Así que para nosotros eso es un avance importante porque los 2 juegos anteriores habíamos tenido una escasísima participación desde Chile. Bueno, y este año quizá podamos estar por primera vez en Chile con todos los equipos completos. Así que para nosotros una alegría enorme. Y el año que viene, en el 2024, al que le toque organizar, va a ser acá en la provincia de La Pampa. Así que eso también está bueno. ¿Cómo al que le toque organizar? Bueno, está bien. De diciembre, está bien. Gestión. De este año. Claro. Exactamente. ¿Y esa decisión de que sea en La Pampa ya estaba prevista? ¿O se resolvió? Sí, porque nosotros hicimos un sembrado ahora en Chile. A ver, nosotros con Chile hemos tenido siempre, no te digo idas y vueltas para poder instalar el para Araucanía. Entonces, en esta última reunión que fuimos, a mí me toca ahora circunstancialmente ser el presidente del Comité Binacional, e hicimos un sembrado a futuro, como para que todos ya tengan la responsabilidad de que saben en qué año les va a tocar la organización. Ajá. Y bueno, como nosotros hemos, yo soy el presidente ahora circunstancial, arranqué yo diciendo, bueno, 2024 La Pampa. No hacemos cargo. Claro, y así ya tenemos para los próximos 13 años, ya tenemos el sembrado de los Juegos Binacionales. Si fuera por vos, ¿te toca organizar a vos? Sí, me toca organizar a mí. Después de definir el voto popular, el gobernador, pero... El gobernador y demás, pero si fuera así, nos toca organizar a nosotros. ¿Qué deportes se practican en esta oportunidad y la delegación pampeana de cuántos está integrando? Yo te lo comparo con el EPADE. El EPADE son 4 deportes, atletismo, natación, boquia, y que es una especie de bocha para chicos que son cuadripléjicos. Uh-huh. Y básquet 3 versus 3 en silla de rueda, que ahora lo vamos a pasar a 5 versus 5. En Araucanía es solamente básquet y natación, pero también dejamos escrito en acta que ya en los próximos juegos vamos a ampliar los deportes para poder incorporar más chicos. En este momento la delegación son 24. Con paridad de género, son 6 nadadores masculinos y 6 femeninos y 6 atletas masculinos y 6 femeninos. Sí. Y hay otro tanto de acompañantes, hay muchos chicos que van con su acompañante personal y, o sea que estamos, a cada juego llevamos un acompañante por chico, o sea, multiplicar por 2 la delegación de la provincia de La Pampa. Claro. ¿Y participan todas las regiones, dijiste, Cefe, entendí mal, de Chile en esta oportunidad o no? Sí, participan las 13 regiones y provincias, o sea, las 7 chilenas y las 6 argentinas. Ahora en Temuco se desarrolla en un complejo que tienen ellos, que donde está la pileta de natación y la pista, o sea que eso está bueno también para la organización. Y el país... la región que nos recibe se hace cargo del alojamiento y la comida. Nosotros nos tocó un hotel que se llama Diego de Almagro, que es muy muy bonito ahí en Chile, así que los chicos van a estar bien. Y en este momento deben estar yendo vía ya la frontera para poder pasar la frontera y estar en horas de la tarde ya en Temuco. Una vez que cruzás la frontera, tenés un camino de montaña, pero son unos 120 kilómetros, 160 kilómetros creo que son, hasta desde la frontera hasta Temuco, pero también un paisaje hermoso. Y anoche cuando hablábamos en la salida con los chicos, les decíamos eso, que más allá del resultado deportivo, que disfruten del viaje, la interacción social que tienen con otros deportistas de la Patagonia argentina y chilena. Y bueno, y que para nosotros en realidad muchas veces decimos la palabra orgullo, pero este equipo realmente es un orgullo para nosotros. ¿Qué otra actividad hay? Viene nutrida la cuestión con participación. Hubo el fin de semana boxeo en el Club San Martín, por ejemplo, mucha gente. Sí, hubo boxeo, la verdad que ya es el tercero o cuarto festival que estábamos realizando. Nosotros en el boxeo teníamos un problema, que era que nuestros boxeadores jóvenes, amateurs, no tenían espacio de participación, lo venían reclamando, y bueno, con la ayuda nuestra y la ayuda de los dirigentes del boxeo y los entrenadores, estamos armando festivales que están buenos. Ahora hemos hecho creo que 4 acá en Santa Rosa. Hay uno en Toay el fin de semana, hay uno previsto para General Hacha, hay uno previsto en Catriló, queremos hacer en Pico, en Rancul también. Entonces, en algunos casos son peleas de fondo, son profesionales, y en otros son todas amateurs. Pero aún peleando los profesionales, hacemos pelear a nuestros deportistas amateurs, que eso está bueno. Y bueno, y después estamos a punto de iniciar todos los programas que tenemos. Nosotros tenemos unos 14, 15 programas propios y algunos más nacionales, y después, bueno, el trabajo que hacemos con las asociaciones, federaciones, la verdad que es un laburo lindo y mucho laburo, así que estamos en eso. Bien, Sefe, yo aprovecho y te consulto. El fin de semana se jugó la final del provincial, ¿y con qué sensación te fuiste? Bueno, vi que ahí que mandaste una nota a los clubes avisando que la próxima vez que se modifique el reglamento para que el campeón y el subcampeón no se vayan de la cancha cuando entregan los premios. ¿Con qué sensación te fuiste el otro día? Sí, la sensación fue agridulce. Primero una alegría inmensa por el marco. Público, sí. que llegó, que fue una fiesta del deporte. El partido en sí, el comportamiento de ambas hinchadas, el partido en sí fue un partido disputado, lindo para ver, un buen espectáculo. Volvió la gente a las canchas cuando el espectáculo lo merita. Bueno, y después sí, terminamos. Me hubiera gustado que la fiesta de premiación hubiera sido lo que habíamos diseñado, y terminamos premiando medio a las apuradas porque el clima era bastante hostil, y entonces Olboy se retiró. Entonces nosotros lo que planteábamos era que en este caso las instituciones están muy por encima de las personas, y creíamos que por respeto al rival y por respeto a la historia de ambos clubes hubiera estado bueno hacer un acto de premiación como se merecían los dos equipos, porque la verdad que llegaron a una instancia importantísima. Y insisto, yo hacía muchísimo tiempo, creo que nunca vi la cancha de Olboy así como estaba ese día. Bueno, pero después seguimos pensando que el provincial es un evento hermoso, que tanto le buscamos una vuelta, tanto al femenino como al masculino, una vuelta de organizativa, siempre en la presentación, en los sorteos, y hay que seguir apostando a esto. Y seguir apelando a la responsabilidad de los dirigentes y de los jugadores para que no empañen este evento que es tan lindo, ¿no? Una más, te exprimimos ya que estamos conversando y en tono reflexivo. La semana pasada le pasó al Club Belgrano que tuvo que apartar a 2 entrenadores, uno de básquet y uno de fútbol, por situaciones de grooming o de acoso sexual. Esto lo determinará el Poder Judicial. ¿Pero qué instancia está haciendo frente a estas problemáticas del Estado Provincial, o qué le queda por hacer, crees? Supongo que estás al tanto del tema y te merece una mirada. No, totalmente. Nosotros, bueno, primero estuvimos en comunicación con la dirigencia del club, nos pusimos a disposición, incluso el equipo nuestro que tenemos, psicóloga deportiva, lo pusimos a disposición. Es una problemática que se está visibilizando en la sociedad. Nosotros creemos que afortunadamente se está visibilizando. Y bueno, y somos respetuosos de lo que dictamine la justicia. Nosotros desde, desde nuestro lugar, si te enumero, hemos hecho muchísimas cosas, porque cada vez este tema nos ocupa y nos preocupa más. Hemos realizado capacitaciones sobre prevención de violencia, por motivo de género, el ESI en el ámbito deportivo, la ley Micaela en el deporte, talleres de género y deporte, también realizamos una campaña de visibilización de las formas de expresión de la violencia de género en el ámbito deportivo, con la presencia de Inés Arrondo y Yemina Gordoa. Hemos hecho encuentros provinciales de deporte. En todos nuestros programas, cuando capacitación de idóneos y capacitación de guardavidas, incluimos la asignatura de género y deporte. Hemos abogado por la paridad de género, pero bueno, la verdad que estas son cuestiones que duelen y que afortunadamente, insisto, se están visibilizando. Quizás esto en el pasado no se visibilizaba y era una problemática aún mayor. Pero bueno, venimos laburando de esta manera. Siempre que hacemos estas actividades, convocamos a las instituciones, es la herramienta que nosotros podemos dotar. Y lo que sí empezamos a trabajar fuertemente ahora es con nuestros seleccionados pampeanos, pero ya directamente, todo lo que te mencioné fue con entrenadores, dirigentes y demás. Ahora vamos a trabajar directamente con los alumnos, con los representantes de selecciones o de los programas nuestros, mediante charlas, para directamente dotarlos de herramientas y cómo resolver cuando aparece una situación de este tipo. Porque sabemos que muchas veces los chicos se quedan callados por vergüenza o porque por descreimiento de lo que les está sucediendo y entonces lo que vamos a hacer ahora es dotar de herramientas y ponerlos en alerta cuando haya situaciones de este tipo, ¿no? Cefe, no sé si quedó algo que quieras decirnos, sino gracias por estos minutos. No les digo nada porque siempre tenemos diálogo permanente y les voy contando a medida que transcurre el año, y agradecerles simplemente.